hablar del anticristo? Bueno, pues hoy vamos a escuchar al pastor Carlos Zazueta explicándonos a qué se refiere la Biblia cuando usa la palabra anticristo. El programa de hoy de Visión para Vivir es parte de la serie Cristianismo Firme, y al final del programa le diré cómo usted puede obtener la serie completa. Por ahora, abra su Biblia en el primer capítulo de Segunda de Tesalonicenses y escuchemos el mensaje: Estímulos para el afligido. ¿Por qué hay una segunda carta a los Tesalonicenses? Ellos eran buenas personas. Eran como las personas que había en Corinto, en Colosas y en Éfeso, y en otros lugares del mundo del Nuevo Testamento. Eran creyentes en Cristo. Su mundo era un mundo cruel. Pero ¿por qué Pablo se toma el tiempo para escribirles de nuevo? Para escribir una segunda carta después de haberles escrito la primera, de una forma elegante y más bien un poco larga. Déjeme decirle otra cosa. Esta carta, la primera carta a los Tesalonicenses, es la primera de todas. Y luego, poco tiempo después, vino la segunda. Algunos piensan que pasaron apenas unos cuantos días. Tal vez tiene que ver con eso de así escribo, porque esto nos denota la urgencia en la cual escribió la segunda carta. En pocas palabras, Pablo escribió segunda a los Tesalonicenses para aclarar un malentendido. ¿Le suena familiar? Ese es el propósito. En la primera carta había dicho bastante en cuanto al retorno del Señor, especialmente en el capítulo 5, si usted lo nota. Busque este pasaje, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Dice la Biblia de la siguiente manera: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Note el cambio de pronombre. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Pablo muestra un sentido de urgencia aquí. Él está diciendo: estemos alerta, animémonos con el rapto. Recordemos que cualquier día de estos, las nubes se van a abrir, sonará la trompeta, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el día que viene, ese día se avecina, estemos alerta. Después de que la carta llegó y la leyeron, ¿creería usted que por ahí comenzó un rumor de que ellos se habían perdido la venida del Señor? Usted se preguntará, ¿cómo pudo ocurrir tal cosa? Bueno, pues es como lo que ocurre en cualquier iglesia. Alguien riega un rumor y otro lo comenta y lo aumenta. Veamos cómo lo dice Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. No fue algo que ocurrió solamente en la mente de alguien. En realidad, había un engaño que estaba ocurriendo contra toda la iglesia de Tesalónica. Leamos, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Captó la idea? Había tres formas en que ellos habían empezado a creer que la venida del Señor ya había ocurrido y que ellos no lo habían notado. Un mensaje, tal vez un sermón que Pablo había predicado, o como lo dice en el primer lugar, un espíritu. Alguien había iniciado el rumor de que Pablo había tenido alguna revelación especial. ¿Qué acaso no lo habían oído ellos? La venida del Señor ya había ocurrido y estos todavía estaban aquí. Alguien más había dicho: ¿no han oído ustedes el sermón que predicó Pablo cuando estaba en la orilla del mar o en aquella isla después de que se fue de aquí y de camino a la siguiente ciudad? Dios le dio un mensaje, le dio nueva palabra, nueva revelación, dijeron algunos. Y él lo declaró: ¿no lo han oído? Algunos habían dicho que había llegado una carta y que procedía de Pablo. Algunos eruditos creen que había en realidad una carta falsificada que llegó a Tesalónica. Pues bien, alguien había enviado una carta, supuestamente firmada por Pablo. Así que cuando Pablo firma esta carta, segunda a los tesalonicenses, él dice: "Esta es mi letra. Ustedes pueden verificar la caligrafía de esta carta". Parece sencillo, ¿no es cierto? Y por cierto, este es un buen momento para hacer una pausa y decir dos cosas prácticas con respecto a los malentendidos en las iglesias. La gente todavía divulga mensajes que no son verdad. ¿Acaso estoy hablando palabras que usted no conoce? Tendemos a hacerlo en momentos de debilidad. Así que voy a usar una especie de repaso de lo que hemos visto hasta este momento y señalar un par de consejos muy prácticos. Primero que nada, lo siguiente. Si usted encuentra que lo han malentendido, no se demore en tratar de aclararlo. No deje que la información continúe tomando su impulso. Si usted se entera de que hay un rumor corriendo, vaya directamente a la fuente. Si no puede hallar la fuente donde se originó, busque a la persona que ha oído el rumor y corríjalo. Algunas veces esto es como recoger las plumas de una almohada que han sido esparcidas por el viento. Es imposible recuperarlas todas, pero al menos usted puede intentarlo. Pablo lo intentó. De modo que si usted se entera de información que se está divulgando y que no es verdad, intervenga decisivamente. Intervenga, límpielo y siga. Algunas veces no es posible hacerlo. De modo que todo lo que usted puede hacer es seguir adelante. Segundo consejo, y esto es más serio. Si usted oye alguna información, confírmela antes de pasarla a los demás. Si usted oye alguna información, confírmela antes de pasarla a los demás. Quizás sea bueno ni siquiera decírselo a otros, especialmente si algo es difamatorio o de carácter técnico y usted no tiene todos los detalles a su disposición. Y si usted realmente desea contarle a otros, pida permiso. Cuando usted pide permiso para repetirlo, usualmente la persona que le cuenta el rumor lo piensa dos veces. Así que escriba los detalles y luego diga: "Oye, ¿puedo contárselo a los demás y decir que tú me lo dijiste?". Si va a contar lo que escuchó, asegúrese primero de tener los detalles correctos. Es increíble cómo se distorsiona la información cuando se pasa de una boca a la otra. Ahora, puede entender que usted tiene el poder de fortalecer o debilitar la unidad en una asamblea, ¿no es cierto? Yo lo tengo también. Usualmente este fortalecimiento o debilitamiento, en su caso, se relaciona con la información que recibimos y que se considera importante y que con frecuencia es dañina y exagerada. No sé cuántas veces he tenido que verificar los hechos de algo que me han dicho. Tuve que hacerlo hace poco respecto a un hermano en la fe a quien quiero mucho. Se corría un rumor que era difícil de creer. Así que nos buscamos y platicamos y preguntamos sobre los hechos. Es asombroso cómo este proceso de pasar de apenas por dos o tres bocas y dos o tres orejas, el mensaje queda completamente distorsionado. Así que pienso que no debe sorprendernos muchísimo de que los creyentes en Tesalónica pensaban que la venida del Señor ya había ocurrido, porque el mensaje que habían escuchado ya estaba distorsionado. Tal vez porque desde su comienzo tuvo la intención de ser un engaño. Ahora bien, ¿cuál es el contenido de esta carta? Siempre me gusta dar una especie de un vistazo así a vista, a vuelo de pájaro, para captar el sentimiento y la idea del mensaje, pues, de algún libro que hay que estudiar. Es como cuando usted se halla en el último piso del edificio más alto de una ciudad a la cual acaba de mudarse. Usted sube hasta el techo de ese edificio y echa un vistazo alrededor para tener una idea de cómo luce el terreno. Este lado es el norte, este otro es el sur, allá está el río, acá está el distrito comercial, el barrio donde yo vivo se encuentra en este otro sector. Pues bien, eso es lo que quiero hacer yo por unos momentos en la segunda carta a los tesalonicenses. Esta carta es rica en significado. Note que en primer lugar, en el primer capítulo, hay un tono de afirmación. Estos creyentes estaban cruzando por entre el lodo y el pantano de la aflicción. No solo estaban confusos en cuanto a su teología, sino que estaban perturbados en cuanto a su seguridad física. Pablo los afirma. Es un capítulo maravilloso con palabras de afirmación y estímulo. Pablo alienta sus corazones con palabras fuertes de confianza. Lo veremos conforme avancemos en nuestro estudio. En el segundo capítulo, Pablo da una explicación de lo que habían entendido mal. Él da unos comentarios de clarificación. Obsérvelos. Él dice que el día del Señor todavía no había ocurrido. Primero, debía haber una apostasía, como lo pueden ver en el versículo 3. Habrá todo un sistema apóstata de hombres y mujeres, y eso todavía no había ocurrido. Así que ellos no se habían perdido de nada. Todavía no había ocurrido. Luego menciona al hombre de pecado, el hijo de perdición. Comúnmente se le conoce como el anticristo. Dedicaremos buen espacio de tiempo para estudiar acerca de este personaje. Pero tenga cuidado con la identificación del hombre de pecado. Se han escrito toda clase de libros que no valen la pena ni siquiera de leerlos, porque se basan en la identificación del hombre de pecado. Muchos pensaban que era Hitler. Cuando él murió, otros dijeron que era John F. Kennedy, uno de los presidentes de los Estados Unidos. Y poco después fue asesinado. Luego escuché que se identificaba con el señor Henry Kissinger como el hombre de pecado. Y últimamente hasta he escuchado que a este último presidente de Estados Unidos, a George W. Bush, se le considera este hombre de pecado. Tantas cosas que se oyen. También he oído toda clase de afirmaciones increíbles y sistemas numéricos para identificarlo. Si usted manipula un sistema numérico lo suficiente para demostrar cualquier cosa y que cualquier persona puede ser el hombre de pecado, usted lo va a encontrar. No hace mucho tiempo escuché al pastor Swindoll que tomó una de esas teorías e hizo varios cálculos siguiendo una fórmula señalada. Resultó que el hombre de pecado era de apellido Swindoll. Usted lo puede creer, pero él no es el hombre de pecado. Para sorpresa de muchos, claro. Este hombre de pecado todavía está por ser revelado. Pero va a aparecer, aparecerá. Observe luego el versículo 7. Tiene que ocurrir el misterio de la iniquidad, y hay quien al presente lo detiene, el cual tiene que ser quitado de en medio. ¿Notó la manera en que lo dijo? Todavía no había sido quitado de en medio. Trataremos lo mejor que podamos para identificar a quien al presente lo detiene. Mencionado en el versículo 7. Luego, todo este engaño, como dice el versículo 10, todo engaño de iniquidad estará en proceso. Así que Pablo los tranquiliza en el capítulo 2, y me alegro de que tengamos este capítulo en nuestras Biblias. El capítulo 1 podríamos llamarlo Perseverancia en medio de la aflicción, mientras que el capítulo 2 podríamos llamarlo Confianza en medio de la confusión. Luego, en el capítulo 3, tenemos un buen equilibrio. Algunas de estas personas se habían dejado absorber por las enseñanzas acerca de la venida del Señor, que habían dejado de trabajar. ¿Suena esto familiar? Conozco varios casos de personas que se han vuelto tan fanáticas con respecto al cristianismo y a la venida del Señor, especialmente en cuanto a la profecía, que no trabajan y quieren que los mantengan. Pablo les da un consejo directo a aquellas personas enloquecidas por la profecía. Versículo 6 del capítulo número 3. Note lo que dice. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Note la mención del nombre del Señor nuevamente. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Cuidado con esas personas. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Entonces Pablo describe cómo era cuando él estaba entre ellos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho. Aquí Pablo está diciendo que él era un apóstol, ¿verdad? Sino por daros nosotros mismos como un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces, él hace una afirmación que todos hemos escuchado alguna vez. Versículo 10. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto es uno de esos dichos que recuerdo desde la infancia. Y es bíblico. Si usted quiere comer, entonces tiene que trabajar. Ninguna cantidad de grandiosa teología le exime de la responsabilidad de ganarse la vida. Pablo se lo aplica a ellos. Es más, lo afirma fuertemente que es imposible olvidarlo. Él dice, Si alguien niega que yo he escrito esta carta, aléjense de él. Ahora bien, todo esto suena muy bien y es una muy buena teoría, a menos que usted esté rodeado de enemigos como se encontraban ellos allá en Tesalónica. Estos creyentes estaban prácticamente pasando por el fuego de la prueba. En Tesalónica virtualmente se había desatado todo un infierno. Usted no ve ni haya sangre o referencia alguna a ella en los dos primeros capítulos de esta segunda carta a los tesalonicenses, pero allí se encontraba, créame, allí está. Esos creyentes realmente se encontraban bajo mucha presión. Pero, ¿qué es lo que ellos necesitaban? Pues bien, ellos no necesitaban que alguien les juzgara. No necesitaban ser criticados. Ni siquiera necesitaban compasión. ¿Sabe usted lo que ellos necesitaban? Necesitaban palabras de afirmación. Este es un buen principio para recordar cuando usted se encuentre entre personas que han sido afligidas. Se necesita afirmación. Hay una respuesta maravillosa para las personas que atraviesan aflicción, y eso es la afirmación. Es lo que hallamos aquí al regresar al capítulo 1. Esto es una forma maravillosa de empezar una carta a personas que estaban, primero que nada, heridas, segundo, confusas, tercero, realmente inciertas en cuanto al futuro. Pablo les da afirmación, y esto es una obra maravillosa. El escritor ruso Dostoyevsky dijo en cierta ocasión, «El amar a una persona es verla como Dios quiso que fuera». Así es como Pablo los veía a ellos. Fíjese cómo empieza esta carta. «Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo». ¡Wow! ¡Qué manera de pensar! No dice «a los desanimados y abatidos». Tampoco dice «a aquellos por los cuales siento lástima». O a personas que han perdido sus seres queridos. O quizá a algunos que se hayan destrozados por la confusión y el engaño. No, no. No desde el principio les dice a ellos que hay seguridad. No, desde el principio Él les dice dónde hay seguridad. Y les dice en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. De vez en cuando, al escribir usted una carta, añade estas palabras de ánimo y afirmación a esa persona a quien escribe. Ellos no necesitan un sermón suyo, pero tal vez sí necesiten que se les recuerde que el Señor Jesucristo tiene todo bajo control y que todo, todo está seguro en Él. Pablo luego les menciona los dos engranajes sobre los cuales descansa esta seguridad. Dice, «Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Y enseguida, sin perder ni un instante, Él les dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. ¿Recuerda la última vez que usted estaba con los ánimos por los suelos? Realmente, realmente por los suelos. Y reunió el valor suficiente como para vestirse un domingo en la mañana. Y tal vez ni siquiera tuvo el ánimo como para tomar su Biblia, sino que casi se arrastró hasta ese lugar de adoración. Y tomó asiento en la banca, allí en el templo, en silencio, taciturno. ¿Puede usted recordar el brazo que se extendió a usted para abrazarlo? ¿O alguien que tuvo el valor de tomar su rostro entre sus manos y sosteniéndolo cerca le dijo que creía mucho en usted? Tal vez fue esa semana que usted tuvo una gran pelea en su casa. Tal vez fue aquella ocasión en que literalmente todo cayó bajo usted y usted perdió su trabajo. A lo mejor fue simplemente la amenaza de quedarse sin trabajo. Tal vez su hijo o su hija fue detenido por la policía y usted no se merecía tal cosa. A lo mejor aquello que lo había estado atormentando por tanto tiempo ha vuelto a la superficie. Y usted ha perdido de nuevo la batalla en contra de las drogas, o la pornografía, o con el licor. Usted se halla bajo esa aflicción. ¿Recuerda el valor de una palabra de afirmación? La afirmación es la palabra precisa, en el momento preciso, dicha con amor. Eso es. El escritor Mark Twain dice, «Yo puedo andar por 3 semanas completas en la fuerza de un elogio de afirmación». Interesantes palabras. ¿Cuántas personas vivirían las próximas 3 semanas debido a un elogio de palabras de afirmación suyas? Aquellos creyentes tesalonicenses pudieron hacerlo. Pablo les dice, «Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos». Este es el ministerio de la afirmación. No hablo mucho al respecto, de modo que ahora quiero detenerme aquí por unos momentos. No se preocupe, esto nunca resulta en hacer orgulloso al que está afligido. Los afligidos no se enorgullecen. No producen ni arrogancia ni dejadez. Esto más bien logra que la gente procure hacer las cosas mejor y esforzarse más. No le hace ningún daño en su andar con Cristo, sino que más bien los ayuda. No los derriba, al contrario, los levanta. Ellos recordarán sus palabras mejor que lo que recordarán cualquier sermón. Pablo dice, como es digno. En otras palabras, no es una opción. La vida de ellos lo exigía. ¿A qué se refería? Bueno, dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. Por eso los afirmaba. Por eso daba gracias. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Quiero hacer aquí una pequeña observación. Le va a hacer sonreír, creo yo, pero tengo una muy buena razón para hacerlo. La observación está en el versículo 3. Sigue aquí, al versículo 2. Casi puedo imaginarme su sonrisa. Usted se ríe, pero quiero que vea por qué esto es importante. Note el versículo 2. Aquí el enfoque cae sobre el Señor Jesucristo. E inmediatamente después de este pensamiento, en el versículo 3, Pablo afirma a los creyentes. Este es el principio. La perspectiva divina nos da el ímpetu para afirmar a los demás. Si Pablo hubiera fijado su mirada solo en la situación de ellos, todo lo que hubiera podido hacer sería lanzar un suspiro y decirles, «Ay, lo siento mucho». Si los hubiera visitado y hubiera visto la tumba recién cubierta de algún ser querido de ellos, él hubiera llorado y les hubiera dicho, «Te acompaño en tus sentimientos, hermano». Pero por medio de los ojos del Señor Jesucristo, quien nunca envía una prueba sin un propósito, Pablo pudo ver significado en la fe creciente de ellos. Vio propósito en el amor de ellos que crecía y se fortalecía. ¿Sabe usted una cosa? Eso fue respuesta a una oración. En 1 los Tesalonicenses, capítulo 3, vemos la oración que Pablo elevaba por ellos. Me acordé de esto mientras estudiaba este versículo 3 de la segunda carta. Por eso es que él los afirmaba. Dios estaba contestando su oración. Note lo que dice 1 a los Tesalonicenses 3, versículo 11. Dice, «Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros». Era una respuesta a esta oración. ¿Qué palabra más práctica, no le parece? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a alguien, lo que te está pasando es la respuesta a mi oración? Tu respuesta a esta situación es exactamente lo que yo le había estado pidiendo a Dios que hiciera en tu vida. No sabemos el efecto de eso en las personas cuando les decimos algo así. Somos buenos para presentar peticiones de oración, pero no somos tan buenos para informar a otros sobre las respuestas a las oraciones que hemos hecho. Alguien dice, por favor, hermano, ore por mí, necesito mucho sus oraciones. Y a una semana más tarde uno se los vuelve a encontrar y los escucha decirnos, oh, por favor, hermano, siga orando por mí, por esa petición que ya le dije. Y al paso de los meses, uno se los encuentra y les dice, oye, ¿cómo te está yendo con este asunto en particular por el cual estoy orando? Pero ¿sabe qué pasa? No le han informado, no nos han dicho nada, porque cuando el Señor respondió, se olvidaron de eso. Pablo se siente emocionado porque la fe de ellos crece y el amor de ellos abunda exactamente como él había estado orando. ¿Lo ve usted? La perspectiva divina borra toda razón para acusar a otros. Hemos escuchado el mensaje Estímulos para el afligido, basado en el capítulo 1 de la segunda carta a los Tesalonicenses. Como siempre, le animo a visitar nuestra página de internet visionparavivir.org para que usted pueda recibir una copia de este mensaje. Todo cambia cuando un líder mejora. Es una frase que envuelve una gran verdad. Es por tal motivo que nuestra sociedad requiere de líderes que estén dispuestos a no ceder ante la corrupción. Y para que su liderazgo mejore, Visión para Vivir le ofrece este mes el libro Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto, escrito por el pastor Chuck Swindoll. Esta oferta es nuestra manera de agradecerle por su donativo a este ministerio. Le animo a solicitar el libro del pastor Swindoll, Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto, al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. O si prefiere, visite nuestra página de internet visionparavivir.org para hacer allí su donación y ver todos los recursos disponibles y ordenar los productos que hemos preparado para su crecimiento espiritual. Y si nos escribe por primera vez, usted recibirá un regalo diseñado exclusivamente para usted que se comunica con el ministerio por primera vez. Le invito mañana a escuchar la conclusión del mensaje, Estímulos para el afligido. Por lo tanto, sintonice Visión para Vivir con el pastor Carlos Zazueta. ¡Hasta pronto!